Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 49 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Y hoy hemos comenzado con el grupo con el que siempre comenzamos el programa, A la Mailman Vasarat, pero en partida doble, porque ya sabéis que esta es la sintonía desde el momento fundacional de este programa, desde el 2009, nada menos, y por lo tanto es una música a la que tenemos mucho cariño. Y en este caso, pues es un programa especial el que os presentamos. Ya sabéis que Mundofonías se dedica a ofreceros las músicas de inspiración popular del planeta más apetecible. Y en este caso, este programa va a ser muy gozoso en cuanto a la música, pero con un motivo bastante triste, como es la desaparición del alma mater, del genio que estaba detrás de esa música que abre siempre nuestro programa y que hace maravillas musicales, como la canción que hemos escuchado también y que también pertenecía al mismo disco, Vasarasia, primer disco de A la Mailman Vasarat, originariamente publicado en el año 2000. Y es que este grupo, A la Mailman Vasarat, quizás sea el grupo fetiche por excelencia de este programa, no solo por ser la sintonía, bueno, que sea la sintonía tiene un motivo, y es la pasión compartida por esta música que tenemos los dos que hacemos Mundofonías, tanto Araceli como yo, desde antes incluso de empezar este programa y desde antes también de conocernos. Como era una cosa un poco rara, un grupo que no conocía mucha gente, que nunca tocaba en España, por ejemplo, de esos que llaman así un poco de culto, que bueno, eso es lo de menos, al fin y al cabo lo que merece la pena es la música, sí que nos llamaba la atención lo especial de la creación musical de este grupo de Alamayman Vasarat, ese juego de timbres, de ritmos, de energía, de tensiones tremendas que desde luego nos llevan fascinando mucho tiempo. El grupo editó varios discos y hoy vamos a hacer todo un programa especial para Alamayman Vasarat y para Jarno Sarkula, que es el personaje del que os estábamos hablando. Jarno Sarkula falleció con tan solo 47 años en Portugal en julio de este 2020. Así que no vamos a hablar mucho, vamos a hacer algo que no solemos hacer incluso en Mundofonías, que es encadenar varias canciones cada vez para intentar sacar el máximo partido al disfrute musical y al recuerdo para Jarno Sarkula con la música de Alamayman Vasarat. Bueno, pues estamos bastante tristes, la verdad. Y fíjate, este hombre tenía solamente 4 años más que yo. Yo pensaba que era mayor, pero desde luego ha dejado un montón de obra maravillosa que seguiremos disfrutando. Vamos a continuar escuchando música del disco de 2003, Carmelauta Kunta. We'll be right back. Pues seguimos aquí en este especial de Mundofonías dedicado a la Mailman Basarat y a su figura central, Jarno Sárkula, con motivo de su fallecimiento, como decíamos, el pasado mes de julio. Ese grupo que abre todas las ediciones de Mundofonías hace ya muchos años con esa pieza maravillosa. Bueno, pues hemos escuchado dentro de su disco Carmelauta Kunta dos piezas, Lendava Mato y Astiatedas. Era un disco del año 2003. Y después hemos escuchado de su disco de 2007, Mahan, la pieza Kihili. Ya veis que el grupo tiene una sonoridad muy especial, con esos dos violonchelos, el trombón, la melódica, los diversos clarinetes de Jarno Sárkula, desde las tonalidades más gravísimas a las más agudas. Vamos a seguir explorando más música de este disco del año 2007 de la Mailman Basarat, titulado Mahan. Thank you. Hemos continuado con más piezas del disco Mahan de 2007 del grupo Alamailman Basarat. Eran Elaimet Hutta, Helmi Otsala y Karme Toi Ruton Kaupunklin. Como veis, estamos dejando que fluya mucho la música y nosotros hablando poco, pero también vamos a hacer un inciso en el repaso de estas músicas fascinantes de Alamailman Basarat para escuchar a Jarno Sarkula. El último disco de Alamailman Basarat salió publicado en el año 2012, después lo escucharemos. Y después Jarno Sarkula, durante estos años, ha estado activo en la música, pero haciendo bandas sonoras para películas, para videojuegos, muy activo en todos esos campos que siempre le han fascinado. De hecho, vamos a escuchar una pieza. Estas piezas son muy variadas, desde electrónicas, ambientales, y también hay otras que nos recuerdan el estilo de Alamailman Basarat y algunas de sus influencias. Influencias que pueden tener que ver con el rock progresivo, el jazz, la música balcánica, la música klezmer, sonidos contundentes, el lenguaje del rock y del metal también está por ahí. En fin, esta pieza se llama Balkan Fever y era una música para un videojuego Little Big Planet Vita. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. We'll be right back. Pues antes de la fundación de la Mailman Basarat, Jarno Sarkula era componente del grupo Hoirikone, un grupo de rock con un aire bastante experimental y progresivo, en el que ya se atisbaba lo que sería el futuro de la música que iba a hacer este personaje al que vamos a añorar y recordar. Este grupo, Hoirikone, tuvo dos discos. En 1997 lanzaron este Huono Parturi, de que hemos elegido la pieza Terva Antiku Haihin Lak. Estamos dedicando esta edición de Mundofonías a homenajear a Jarno Sarkula, también conocido como Stakula, era uno de sus sobrenombres. De hecho, él se presentaba como el Conde Stakula en un programa de televisión también así un poco oscuro de culto en el cual hablaba de videojuegos y cosas así raras. Un poquito antes de empezar con A la Mailman Basarat, que es el menú principal de este programa de Mundofonías, la música de este estupendo grupo que estamos evocando. Dejamos la música de Jarno, que hizo después de A la Mailman Basarat en esta pasada década de los 10, y la música anterior a A la Mailman Basarat con este grupo Hoirikone a finales del siglo XX, para volver con A la Mailman Basarat, con dos piezas que vamos a escuchar sin solución de continuidad seguidas y que pertenecen cada una de ellas a los dos últimos discos de A la Mailman Basarat, el disco Juro Koiko del año 2009 y el disco Valta del 2012. We'll be right back. Seguimos en Mundofonías escuchando esa música de Alamaiman Basarat, este programa especial dedicado a la memoria de Jarno Sarkula, el impulsor de esta maravillosa música y de este estupendo grupo, que seguirá sonando en todas las ediciones de Mundofonías porque es la sintonía del programa. Por lo tanto, algo muy especial y que ha merecido este programa enteramente dedicado a él y a ellos. Hemos oído dos piezas de los dos últimos discos que editó el grupo, el disco Juro Colco del 2009 y Valta del 2012. En este último hubo un cambio significativo, ya que había un elemento bastante emblemático en la formación de Alamaiman Basarat, como era el trombonista Erno Haukula, un tipo bastante alto, muy melenudo, con un trombón enorme también, claro, y que se movía de forma muy aparatosa sobre el escenario. Había una especie de diálogo muy particular, escénico, entre Erno Haukula, que es este músico, y Jarno Sarkula, con sus clarinetes, sus saxos, personaje que es, como decimos, alma mater de este grupo, Alamaiman Basarat, al cual pudimos ver en directo en dos únicas ocasiones. Una fue en el Womex de Copenhague en el año 2011 y otra, la única vez en la península ibérica, en el Festival Músicas do Mundo de Sines, en Portugal. Y tenemos que agradecer el buen gusto de haber elegido a este grupo al Festival de Músicas do Mundo de Sines y a su programador Carlos Seixas, porque pasaban los años y, por ejemplo, aquí en España, Alamaiman Basarat lamentablemente no ha tocado nunca. Sí lo ha hecho varias veces en Portugal y precisamente fue allí en Portugal, imagino que ya le cogió un cariño especial a esa tierra, donde falleció Jarno en julio de este año 2020. Pues Jarno, muchas gracias por tu música, que la tierra te sea leve y seguiremos disfrutando con ella porque nos acompañará siempre. Vamos a irnos despidiendo con la música de Alamaiman Basarat, en este caso con una grabación hecha en directo, lanzada en un DVD llamado Haudasta Lómila, de 2010. La pieza es Tuyuhuyu, originalmente incluida en el disco Juru Colco. Si diera tiempo, también después escucharemos una pieza del disco que grabaron con el cantante Tuomari Nurmio de 2005, el disco Kinaporin Kalifati. Si no da tiempo a escucharlo en la emisión de radio, en el podcast que vas a encontrar en mundofonías.com, sí que va a estar la pieza. Pues ya sin más, nos despedimos con agradecimiento y con pena por Jarno Sarkula, este artista que tan felices nos ha hecho durante tantos años. Y también nos despedimos de vosotros por ahora. Ya sabéis que podéis encontrarnos en mundofonías.com, escribirnos a radio@mundofonias.com, encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y dentro de poco en nuestro próximo programa. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Ok, soitetaan seuraavaksi hauska Mikkelän ralli nimeltään Tuyuhuyu. Asia hasta África. Jatkuu Mohamedin maa, jonka kunniaa kukaan loukata ei saa. Pyhällä miekallaan se mahtinsa. Kuuma suu ja suutaan.